Hola de nuevo. ¿Cómo te sientes? Es probable que hayan aparecido cosas, tal vez emociones que tenías guardadas, pensamientos que no sabías que estaban ahí, o incluso resistencia a continuar. Todo eso es información valiosa. Quiero que recuerdes que no hay una forma correcta de hacer este proceso. Tu ritmo es perfecto. Tu forma de procesarlo es perfecto. Incluso tus resistencias son perfectas. Si sientes que necesitas una pausa, tómala. Si sientes que quieres profundizar más, hazlo. Este es tu espacio sagrado. Confío en ti plenamente.